Las pinturas de mosaico mural que describen a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il contemplando con amplia sonrisa la campiña abundante que lleva por título Rica cosecha, se irguieron con cortesía y con respectivas ceremonias en las granjas cooperativas Ryupo, Dongjeong, Isan y Ryongpo del distrito Gangnam de Pyongyang.